Primera instancia, el que terminó con el mejor registro, Villa Ángela Vázquez, frente a Barrio Parque. Barrio Parque tiene una novedad, porque hay una situación similar a la de Lee Robert con Brian Craig. Se fue Brian Craig. Se fue, la dirigencia lo rastreó, se fue, hablaron con él. Se fue. No, fue a Uruguay y vuelve. No, sí, pero pará, no le avisó a nadie. ¿Cómo no? Sí, pero no. Bueno, el Tribunal de Disciplina de la Asociación de Clubes, ante el reclamo y la denuncia de Barrio Parque, ejecutó la misma acción que tuvo con Lee Robert. 180 días de suspensión para Brian Craig. De acuerdo a lo que reza también el reglamento, sí, claro, de la Confederación Argentina de Básquetbol, y el pedido de inhabilitaciones desde el Tribunal de Disciplina de la ADC hacia la Confederación Argentina. Y tal vez esa será la gran novedad. Novedad que también se pensó que iba a favorecer a Instituto, y sin el extranjero, Barrio Parque terminó ganando el quinto y decisivo partido frente a Unión de Santa Fe, que lo deposita en una de las semifinales. La otra la estarán jugando Hindú Club de Resistencia frente a Chavo de Paraná, los dos equipos con plantel completo. Un día después juegan por la Sur Platense Huracán de Trelew, bien mal Deportivo Viedma frente a Hispanoamericano. Semifinales de Conferencia Norte y Conferencia Sur, un torneo nacional de ascenso. Uno contra uno radio, todo el básquet en el aire. Cuando cambiarás, verás el alma errante del niño vudú. Bueno, nos metemos en la vida del torneo federal. Hablamos ayer con Gabriel Fernández, nos enteramos de la noticia a través de los medios de Bahía Blanca, el diario, el histórico diario. La Nueva Provincia. Claro, la Nueva Provincia hablaba de lo de la salida de Huracán de San Justo, de incidentes, después la palabra de Gaby Fernández, lo tuvimos acá también. Usted sabe, yo ahí tengo informantes directos, claro. Me llamaron y me dijeron, yo escuché en Radiovisión Deportiva, claro, tal cosa. A Mechini, a Crisia Fulli, ahí, a Cocho y a... Gente amiga. Y a Celaya, a toda la banda de LU2. De LU2, que son excelentes profesionales. Después tuvimos la palabra de Gaby Fernández. Y un amigo mío me decía ayer, una persona a la cual yo quiero mucho, me decía, che, pero es grave lo que dijo Gaby Fernández. ¿No van a poner a nadie de Villamitre? Y le digo, sí. Lo estoy buscando a Cristian González. Y por eso le solicité el teléfono a mi amigo Juan Carlos Mechini, para poder dialogar con él. Y que nos cuente un poco también, porque las declaraciones de Gaby Fernández realmente fueron muy duras, fueron graves, si esto es cierto, ¿no? Como siempre le ponemos, digamos, el signo de interrogación, porque nosotros no estuvimos ahí como para certificar que esto fue de esta manera. Y por eso vamos a hablar con Cristian Corcho González, quien es dirigente de Villamitre. ¿Cómo te va, Cristian? ¿Qué decís? Mati Traversi y Fabián Pérez te saludan. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan por allá? Bien, nosotros bien, sabemos que ustedes están ocupados y preocupados también al mismo tiempo, porque hoy presentan el descargo en la Confederación Argentina de Básquetbol, y queríamos tener tu palabra, tener la palabra de Villamitre, la palabra oficial, y lo desconozco y te lo pregunto al aire. Cuando le pregunté a Juan Carlos Mechini por un dirigente referente, me dio tu nombre. ¿Tu cargo en el club cuál es? Yo, en realidad nosotros somos un grupo de amigos de hace 12 años que venimos manejando el básquet de Villamitre. Nunca tuvimos título de nada, pero bueno, este año, como había que poner un encargado en el torneo federal, bueno, ese cargo me corresponde a mí, así que... O sea, que sos el responsable del básquet profesional. Responsable del básquet profesional, exactamente, o presidente de la subcomisión de básquet, pero como somos ya un grupo de amigos que venimos trabajando hace tiempo, nunca nos pusimos ningún cargo, ninguno, todos laburamos a la par y por el bien del club. Está muy bien. De todo lo que leíste, de todo lo que salió informado, de las notas que pudiste escuchar, por ejemplo, a través de nuestra página, la que publicó Basket Plus, ¿qué reflexión haces de todo lo que pasó? Si es que algo pasó, ¿pasó la mitad de las cosas, no pasó nada? Bueno, antes que nada, ya te digo, estamos muy, muy amargados, porque nosotros esto lo venimos haciendo con mucho esfuerzo, toda la gente de Bahía principalmente. Si vos tenés la suerte de hablar con los periodistas que nombraste, saben y reconocen el laburo que venimos haciendo desde hace años, ¿viste? Entonces nos duele mucho que nos encuadren, como yo he leído, ¿viste?, en alguna nota por ahí, como que somos delincuentes o que arengamos a la gente a que venga a hacer violencia. Lejos de eso estamos, luchamos contra eso. No digo que haya habido en su momento algún episodio de violencia en el club, porque ha habido, pero siempre luchando y tratando de erradicar a toda esa gente, porque principalmente somos hombres de bien, hombres que laburamos por este hermoso deporte, y ya te digo, nosotros que nos salgan a decir que somos, viste, que arengamos, que preparamos todo, que armamos todo esto, la verdad que nos dolió y nos dolió mucho. Así que bueno, ahora esperando para presentar el descargo y a la tarde allá al Honorable Tribunal de Disciplina, y esperando que se pueda reprogramar el partido, porque Villamitre la intención que tiene es que el partido se juegue, que se defina dentro de un rectángulo de juego, que es como tiene que ser, y bueno, y que todos estos hechos se aclaren. A ver, nosotros nos pusimos a disposición de la gente de San Justo cuando ocurre un episodio 12:30 de la madrugada en nuestras instalaciones, pero siempre con buena fe y pensando que bueno, que se podía solucionar todo acá, pero evidentemente bueno, la gente de San Justo no tuvo la misma visión y bueno, terminó levantando los equipajes, levantando toda la delegación y yéndose a Buenos Aires. ¿Qué parte, Cristian, nos podés contar de lo que aconteció en la salida del equipo, tras comer en el buffet, en la cantina del club? De acuerdo, no quiero encontrar ni refutar teorías de lo que ha dicho Gaby Fernández o lo que presentó Huracán de San Justo en el comité de disciplina, en el tribunal de disciplina, perdón. Pero sí me gustaría que me cuentes desde tu lugar qué es lo que te llegaste a enterar, qué es lo que viste, qué es lo que te contaron si no estuviste en el momento en donde se generó la gresca. No, yo te voy a contar hechos puntuales que fueron sucediendo, que terminan desencadenando todo. Nosotros, bueno, junto a dos dirigentes viajamos allá a San Justo, que bueno, terminamos jugando al final en la Universidad de La Matanza. Sí. Y durante los dos primeros partidos, a ver, recibimos una cordialidad, una hospitalidad de la gente de San Justo que se la recalcamos constantemente, porque tanto al encargado del básquet, un muchacho que se llama Héctor, como uh-huh. a la gente, se portaron de primera y no pasó nada. Fueron dos partidos de básquet, el primero nos ganan por 30 y quedó todo ahí, el segundo logramos ganar nosotros, dar vuelta a un resultado. Y bueno, y ahí empezaron ya, cuando vinieron a la Bahía, el muchacho este Manzanares, cuando yo le voy a entregar la cancha para que entrenen, 17:30, voy con el enemigo, porque justo tenía básquet, justo me lo encuentro a Héctor y le pregunto cómo se estaban hospedando, cómo lo estaban pasando, si estaba todo bien, y bueno, recibo un pelotazo de este muchacho y que me insulta y me agrede, que porque dice que yo lo habíamos insultado allá en el partido, en el segundo partido, lo habíamos insultado. Bueno, le digo, bueno, no pasó nada, le digo, te pido disculpas si pasó algo, pero a ver, fue algo del partido y quedó ahí, porque aparte allá no nos dijeron nada, pasaron al lado nuestro y bueno, eso fue el primer inconveniente. Después, bueno, el día del partido, cuando están entrando al estadio, supuestamente en el comunicado que presentan ellos, dice que fueron amenazados por gente que había de Villamitre afuera, y que nosotros le dijimos que tengan cuidado o que no podíamos hacer nada porque estaban armados. Vos imagínate, ante esa situación, si yo o nosotros le hubiéramos dicho algo de eso, evidentemente tendrían que haber presentado o alguna denuncia o haber elevado alguna protesta o algo, porque vos imagínate que si nosotros estamos diciendo que hay gente armada en el club, digo, no creo que podrían jugar bajo esas condiciones. El partido se desarrolló, jamás tuvieron ese contacto con nosotros. El partido se desarrolló normalmente, se quedaron en las instalaciones, se bañaron, tuvieron elongando en el gimnasio y comieron en el fogón que está al lado de la cancha de básquet. O sea que vos imaginate, ante esa situación, si a vos te amenazan o te dicen que hay gente armada, digo, yo por una cuestión de protección de mi delegación y de mi equipo no me quedaría nunca en un lugar así. Y por lo contrario, se quedaron comiendo normalmente, no pasó absolutamente nada. Estuvimos nosotros atendiéndolos, estuvimos con ellos, nosotros nos encargamos de cocinarle, de servirle, es más, terminan de comer y nos agradecen por la atención que habían recibido, pero bueno, cuando terminan de comer, se levanta ese muchacho Ezequiel Manzanares. También hay que rescatar que Gaby Fernández y el hermano nunca se quedaron a comer, se salieron del vestuario y se fueron al hotel, que fueron llevados por un dirigente nuestro, que le dijimos, ¿por qué te vas caminando? ¿Para qué te llevamos? Y junto a un dirigente de ellos los llevamos hasta el hotel. Situación que nos pareció rara, pero dijimos, bueno, la calentura del partido, qué raro que no se quede a comer. Es más, le habíamos preparado una empanada sin sal, porque tiene que comer todo sin sal, le probamos sin sal, la carne se la habíamos hecho sin sal, especialmente para él, porque nos habían dicho que come sin sal. Digo, bueno, pero no quiso quedarse a comer, él y el hermano se retiraron al hotel. Él nos dijo que tenía un dolor fuerte en la espalda y ayer lo dijo aquí. Está perfecto. Y ese fue el motivo por el cual necesitaba. No lo descreo tampoco, pero tampoco dijo que fue llevado por un dirigente nuestro, digo, que nos pusimos a disposición y lo llevamos nosotros hasta el hotel. Bueno, se terminó la cena, estaba todo bien, estaban agradeciendo, y este muchacho Manzanares con dos juveniles se levanta y dice, bueno, yo no tengo más nada que hacer acá y me voy. Cosa que nos pareció rara, que se fuera antes de la delegación, pero bueno, como se manejaban así, digo, bueno, será normal, nosotros en las delegaciones nos manejamos siempre para todos lados juntos. Y bueno, y resulta que cuando se están despidiendo los chicos, agradeciéndole a la mujer de uno de los dirigentes nuestros, que por la comida, todo, le están saludando con besos, aparecen corriendo como que lo habían intentado agredir a una cuadra del club. También, bueno, resulta que fue agredido no para el lado del hotel, sino para el otro lado. O se equivocaron cuando salieron caminando, porque fueron agredidos para el hotel, ponen que era para la derecha, y ellos fueron agredidos a una cuadra para la izquierda. Pero bueno, vinieron corriendo y dijeron, nos quisieron pegar, nos corrieron, nos rompieron una botella, nos querían amenazar. Ante ese hecho, yo no estaba particularmente, pero los dos dirigentes que se encontraban, le dijeron, bueno, quédate tranquilo, hablamos con el presidente, y le dijimos, ¿querés acercarte a la comisaría, radicar alguna denuncia para que se quede tranquilo? Los acompañamos a hacer la denuncia policial, estuvimos con ellos en contacto permanentemente. Bueno, y quedó, es más, se pidió algún tipo de seguridad y la oficial de ahí que estaba en la comisaría le dijo, mira, yo ahora no te puedo brindar el patrullero, pero a partir de las 8 hablas con el jefe de calle y no hay ningún problema, te mandan un patrullero al hotel por si querían algún tipo de seguridad, viste, ofreciéndole para que se quedaran tranquilos. Dijeron que no era necesario. De ahí, a partir de ahí, un dirigente nuestro tiró una camioneta, cargó todos los bolsos de la delegación, llevaron todos los bártulos al hotel y dos dirigentes más que había, los acompañaron caminando hasta el hotel y ahí terminó la historia esa. Al otro día nos desayunamos, bueno, que justo un conserje del hotel, de un ex jugador nuestro, y nos comunicó que a las 4 de la tarde se habían retirado del hotel, habían tenido una reunión entre ellos y bueno, consideraban que no tenían la seguridad necesaria para presentarse el domingo a jugar y levantaron las cosas y se retiraron. A ver, cosa ¿hablaste con algún dirigente de Huracán de San Justo? Lo llamamos ese día durante 10 horas, te puedo asegurar, y una vez sola le contestó al jefe de equipo que dijo, no, ahora no podemos hablar, cuando lleguemos a Buenos Aires hablamos. Y nunca más. ¿Y por qué crees que pudo haber tomado esa actitud Huracán si esto no es así? O sea... Lo único que yo no reniego o no pongo en tela de juicio es si esa corrida existió o no, porque no estábamos, no la vimos en las denuncias que declararon, no pusieron que hubo lesiones ni nada, pusieron que fueron insultos, amenazas, y bueno, que le pegaron con una botella, pero no se pudieron constatar lesiones, o sea que yo eso no sé si lo pongo en tela de juicio. El único episodio que vos digas, pudo haber pasado 3 horas después de que terminó el partido, y vuelvo a insistir, a una cuadra de la cancha y no sabemos si fue gente de Villamitre, gente, un problema que hubo en la calle y ya te digo, fue lo único que pasó, no sabemos con qué fin o por qué no plantearon, le dijimos, dejamos los celulares abiertos, nos llaman para cualquier duda que tengan, cualquier consulta, no nos llamaron, no nos consultaron, no pidieron la seguridad para decir, bueno, bríndeme algún tipo de seguridad, cámbienme de hotel, digo, busquémosle la vuelta para que pudieran estar tranquilos. La buena predisposición nuestra estuvo siempre, estuvimos al lado de ellos en todo momento, por eso te digo, la verdad que nos sorprendió y mucho, y después, bueno, las declaraciones que sale haciendo Gaby Fernández, digo, un tipo con la experiencia que tiene él, ahí en Basket Plus, acusándonos a mí de arengar por Facebook, cosa que tengo el Facebook abierto para cualquiera, no lo uso porque no lo sé usar, no uso ni Facebook ni Twitter, lo tengo nada más porque comparto publicaciones que ponen, que yo arengaba a la gente a que vaya a insultarlos y agredirlos, que eso lo desmiento categóricamente, porque jamás, nunca lo hice en mi vida, y pueden averiguar acá en Bahía cómo me manejo con el tema del básquet, y estoy en contra totalmente de la violencia. Después también nos pareció raro que Gaby Fernández también, cuando habló de los jugadores nuestros que jugaron como rugby, que se dedicaron a pegar, a ensuciar el partido, y gracias a Dios existen los videos en esta categoría y se puede verlo claramente que allá en el partido de San Justo al equipo de ellos le cobran 3 fouls intencionales y acá le cobran 6 fouls antideportivos. Digo, si alguien se propuso jugar fuerte, fue fuerte, pero yo eso no reniego porque es parte del juego y si se juega fuerte, seguro. Queda dentro del partido, Cristian, y no pasa nada. Cristian, se nos acaba ya el tiempo, a la una tenemos que entregar el programa. Te agradecemos mucho el contacto. Ustedes ahora, bueno, sí, la cuestión sigue así. Hoy presentan el descargo y esperan el fallo final del Tribunal de Disciplina, ¿verdad? Exactamente. Hoy, entre las 3 y las 4 de la tarde, estamos mandando vía mail el descargo nuestro. y esperamos que entre hoy a la noche o mañana ya salga el fallo, porque bueno, hay que reprogramar, calculo que se va a reprogramar el partido. Vuelvo a insistir, la idea del Club Villa Mitre siempre es no sacar ventaja deportiva ni tratar de sacar ventaja de ningún tipo acá, nada más que queremos jugar el partido, que se juegue normalmente, como dijo el Tribunal de Disciplina, que nos dio vista para, de última, que haya un veedor, que se refuerce la seguridad, que se desarrolle un partido de básquet como tiene que ser y que haya un ganador dentro de la cancha, que creo que es lo que tiene que pasar. ¿Y si lo ponen a puertas cerradas al partido, lo juegan igual? Mira, está caratulado lo que está en el informe que presentó, el sumario que nos manda el Tribunal de Disciplina, está encuadrado en un artículo en el que solo puede haber una multa, entre 3 y 30 aranceles. O sea que no creo que pueda existir esa posibilidad de jugar con puerta cerrada, porque no encuadra en el artículo que estamos imputados, ¿viste? O sea que yo creo que el partido se tendría que desarrollar en cancha nuestra, con más seguridad, con un veedor, bajo las normas que nos imponga el tribunal, pero no creo que exista esa posibilidad, porque, a ver, sentaría un precedente muy, muy, muy grave de que ahora cualquier delegación que viaje a jugar afuera presenta una denuncia de que fueron agredidos a una cuadra del estadio, presenta una denuncia porque le quisieron pegar a tres cosas, porque acá no hubo lesionados, no hubo detenidos, no hubo identificados, no hubo nada. Digo, entonces yo presento una denuncia que me golpearon a tres jugadores a una cuadra del plantel, radico la denuncia, levanto los bolsos, me voy y pido jugar a puerta cerrada. Creo que sería un precedente muy, muy grave. Abrazo enorme, Cristian. Abrazo enorme. Estamos hablando cuando quieras. Te llamamos de vuelta para saber cuando venga el fallo cómo sigue la situación. Bueno, listo. Muchas gracias por haber llamado. Cristian González, dirigente responsable del básquetbol de Villa Mitre. Nos vamos. Hoy a la noche Juan Quilmes en Mar del Plata con Gimnasia de Comodoro. Con respecto a esto, el Tribunal de Disciplina... No es televisado solamente por LNB Contenido. Podrá actuar de oficio. Seguramente. Y determinar esto. Seguramente. Como ya lo ha hecho. Hasta mañana. Se viene Tarafa. Chau, chau. AM 570. Radio Argentina. Radio Argentina.